buenas tardes, amigos de la FM 107.3 Quincunaco. Casi murió Daniela R. cuando se puso el retorno porque estaba muy alto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Así comienza una nueva costumbre. No, nunca las dos cosas juntas, no. Bueno, muy bien, siendo las 16:20 cada día, cada sábado que pasa arrancamos más tarde, por mi culpa, por supuesto, así que le pido perdón a la gente. Estamos acá en este programa, una nueva costumbre, que va todos los sábados de 16 a 18 horas, todos los sábados. Y bueno, ya mi nombre es el licenciado Elmar Complicatis, que voy a conducir el programa el día de hoy, y tengo a mi izquierda nuestra compañera, Fabrizi. ¿Cómo le va, Mariana Marian Fabrizi? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va tanto siempre tiempo? ¿Siempre retrasado usted? Sí, ya de chiquito era ¿qué así? ¿Qué cosa, es Dios de mío? De chiquito ya era así. Por sí. Favor. Lo bueno que avancé, cada vez estoy peor. O sea, bien, bien, de chiquito era eso. O sea, exactamente. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, todo va. ¿Decidida ya directamente a venir los sábados que pueda? Y sí, ni hablar, mientras, obviamente, haciendo el aguante. Haciéndole el aguante a una nueva costumbre, a nuestra compañera. Por supuesto. Bueno, a ver, ¿trajo algo para el día de hoy? Yo me traje. Bueno, después vamos a Estudios Centrales. Okay. También tengo a mi diestra, a la señorita Daniela R. ¿Cómo le va, Daniela R? Hola, licenciado Marian, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Soy en Gloria, hola, ¿qué tal? Yo ando bárbaro. Que sos una estrella de rock. Sí, saludo así como la pero, reina de... ¿Cómo es Miss Universo? Así. Ah, mira, Miss. Miss Universos. Miss, sí. O sea, unos cuantos. Sí, tengo muchos. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bárbaro. Me gusta el calorcito que hace, que está fresquete y calorcito. Bueno, ya arrancamos con el estado del tiempo, por favor. 22.4 grados. ¿Qué? ¿22? Sí, grados centígrados. Bueno, escúcheme, vamos a arrancar así con esa agresividad. Son 22 grados, licenciado, no me voy a enojar. Bueno, ni más ni menos. Listo, entendí. Sensación térmica no se calcula. Ah, ¿por qué no se calcula? Porque yo saqué el dedo así y me lo mojé en la lengua y... No. Yo, por ejemplo, tenía frío. Sí. Y vos tenés calor. Yo tengo la calor. Vos estás todo en campeada. Por eso no se calcula. Bueno, el viento es oeste a 20 kilómetros por hora. Guarda con el viento que está fuerte. ¿20 kilómetros por hora? Sí. Guarda que eso vuela mira cualquier cómo, cosa. Mira cómo se el viento mueve despeina. Se mueve el viento. ¿Cómo se mueve el árbol? Se mueve el árbol. Ay, ya empezó cachavacha. Sí, mira cómo se mueve el árbol, en serio, Se nos va a caer en la cabeza. Bueno, ahora vayamos a los temas fundamentales del día de hoy. Por ejemplo, yo, bueno, por supuesto, para todos los que me conocen, traje las noticias insólitas. Y Mariana, ahora sí, quiero que desarrolle. ¿Qué es lo que trajo para hoy? No traje nada, licenciado. Yo soy así, espontánea. Lo que sale, sale. No ibas, no la ibas gente a me ama algo. Así, tal cual soy. Escúcheme. A mí me dijiste que ibas a traer algo. Escúcheme una cosa. Una cosa. Estamos intentando profesionalizar el programa. O sea, cada vez que entra alguien nada. Es peor que el otro. Es una cualquier cosa esto. ¿Vos no trajo nada entonces? No, nada. Bueno, buenas tardes, Gloria Sandoná. ¿Cómo le va, Gloria? Ya se empezó a reír de tempranito. Eso es bueno. Eso es bueno. Quiere decir eso que. Eso traigo yo, la alegría. Traigo. Sí, ay, sí, una alegría bárbara. Bueno, usted, Daniela R. Yo traje deportes y espectáculos, como siempre. Noticias de aquí, de. Que locales. La radio, claro, el centro comunitario y la biblioteca. Muy bien. Y ¿qué más tenemos? Tenemos nada más. Ah, la consigna. Ah, tenemos consigna. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Bueno, la consigna de hoy es: ¿qué cosa estás haciendo que nunca hubieras hecho? Para decirlo, para que la gente lo entienda, ¿viste cuando vos decís eso? Ni loco. Ni loco, ni en loco. Ni mamado. Ni en loco hago eso. Ni que me olvidate, hubiera tomado todo el agua. Manzana y todo lo que le quiera mandar. Y ahora resulta que lo estás haciendo. Por ejemplo, estás cuidando a tu suegra. Por ejemplo, digo, ¿no? Qué linda tarea. Qué bárbaro. Así que bueno, esa es la consigna para el día de hoy. ¿Tiene algo más ahí? ¿Encontró algo más en la computadora? No, sí, en la computadora hay un montón de cosas. Ah, bueno, mira, mejor vayamos a los redondos, mejor. Dale gas nomás. Escuchando Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Bueno, muy bien. Así ha comenzado este, este sábado, este programa musical con los Redondos de Ricota, con Mariposa Pontiac. Bueno, les recordamos el la consigna para el día de hoy, que es: ¿qué cosa estás haciendo que nunca hubieras hecho? ¿A dónde se puede comunicar la gente? 1566-90-5002. Perdón, ese es el teléfono. Perdón, voy a arrancar de nuevo. Daniela R., ¿las vías de comunicación? 1566-90-5002. El mail, unanuevacostumbre@hotmail.com. Sí, sí, larga el gallo que lo peleo. ¡Ay, riña, riña! ¡Ay, Dios mío! ¿Y el blog, licenciado, si lo deja el gallo hablar? El blog es fmtincunaco.blogspot.com. Muy bien. ¿Le gustó? Sí. Divino. ¿Le gustó o no le gustó? Sí, me gustó. ¿Qué cosa está haciendo usted hoy que jamás se hubiese imaginado estar haciendo? Justamente esto. Estamos iguales. Justamente. ¿Perdón? Sí, dígame. Sí, esto. Están en el programa. En un programa de radio. Exitoso, por otro exitoso parte. Exitoso. Y aguantarlo a usted. Bueno. Eso es lo de menos. ¿Eso solamente lo que está haciendo en este momento que jamás hubiera hecho? No, estudiar lo que estoy estudiando tampoco lo muy bien hubiera hecho. O sea, de todo lo que no hubiera hecho lo está haciendo en este exactamente momento. Exactamente. Un desastre. Usted, este... Tantas cosas. Me encontré haciendo que nunca quise hacer y las hice igual. Por ejemplo... Cosas chanchas, no, por favor, no. Porque estamos en el horario de protección al menor. Sí. No, qué sé yo, un montón de cosas. Déjeme pensar un par y después le cuento. Ah, un montón. Sí, no, muchas. Claro. Mi vida es prácticamente así. Ay, Dios, cómo voy a tener que remar hoy, me parece. Reme. Bueno, ¿qué tal el día? Está lindo, ¿no? Está totalmente. ¿Está totalmente qué? Sí. Sí. Ah, claro. Cri cri para mí solo. Bien, Gloria, gracias. Arrancaste diciéndome, el kiosco sabe dónde está, allá donde dice kiosco. Arrancamos así el día. Así que bueno, podemos comentarle a la gente que este martes 29 de marzo a las 18 horas en la Biblioteca Popular de Paulo Freire. Freire. Acá, como en el barrio de San Atilio. Sí. En, ¿cómo se llama la calle? Managua. Managua. Managua. Sí. Y Cumaná. Son muy difíciles esos nombres. No, Managua y Cumaná. Bueno, ay, Managua. Para mí es muy, muy fácil, muy simple. Ay, la tiene re clara. Bueno, sí, porque yo soy un locutor que locuta. Se va a estar presentando la segunda edición de una obra colectiva. Es un libro que se llama Del otro lado de la mirilla. Ajá. Es sobre. Ay, Dios mío. Sobre la memoria, sobre todo lo que pasó en la década de los 70. Ay, la. Vale, la entrada es libre y gratuita acá en la biblioteca del barrio. ¿Va a ser entonces el martes? El martes 29 de marzo a las 18 horas. 18 horas. Entrada libre y gratuita. Muy bien. Interesante. Dice muy que, interesante. ¿Dice quién va a hacer la obra o no? No es una obra, licenciado. Es una presentación. Es la presentación de un libro. ¿Qué? El libro es una obra. Tomó la pastillita hoy, licenciada. ¿Qué le pasó? Ay, Dios. No, escuché la parte del libro, discúlpeme. Convoca e invitan Comisión para la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo y Biblioteca Popular, Paulo Freire. La de acá. Estuvieron, aparte, bueno, aparte de haber mostrado todos las, vamos a decir, las reuniones populares, con respecto a este día, también en todos los canales hubo muchos, muchos programas de madres, de desaparecidos, de nietos, de la gente que se fue encontrando, que se fue reencontrando, la gente que ha ido visitando la ESMA. O sea, hubo mucha movida en toda esta semana. Yo justamente acá estaba mirando en el Facebook. Ajá. De un pariente, en unas fotos de... Ay, por ejemplo, le comento una foto. Sí. Hay cuatro niños de aquella época, y hoy hay tres. O sea, la foto vieja con la foto actual. Alguna foto que falta una persona, alguna foto que no hay ninguna. Ajá. ¿No? Bien. Está muy lindo el cómo está armado. Claro. Bueno. ¿Qué pasó? Estamos durmiendo, hoy estamos redormidos. Usted es el conductor, sí. Ahí va, vamos a correr por el Prado como Benigil, vamos. 1566905002. Una nueva costumbre, @hotmail.com. fmtincunaco.blogspot.com. Estamos en la 107.3. Sí. Radio Tincunaco, la radio comunitaria. Sí. Del barrio de Sonatile. De Comedor Belén. Así que bueno, se pueden empezar ya a comunicar con un mensajito. A ver qué manden, cosa. Manden. Sí, manden. ¿Podemos escuchar una canción, licenciado? ¿Qué canción quiere escuchar? Dígame. Tengo ganas de escuchar la 1. La 1. Un chiste que tenemos con Gloria. Ah. Una canción de la banda sonora de Crepúsculo. Dedicado a la señora aquí presente. Señorita, ay, aquí presente. Yo no dije a quién. A mí. Es que a Mariana, Mariano Fabrici, por favor. Gracias. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío. Yeah. ¿no? Creo que vamos con espectáculos. Creo. Me parece conocida la A ver, cortina. contá. Esta noche se define la gran final de Talento Argentino por la pantalla de Telefe. Qué nervioso. Hay 6 finalistas. A mí los que más me gustaron, no sé a quién le importa, pero... A mí, contame. Ah, el muchacho que baila tango con la chica. Ay, sí, bailan re bien. Sí, a mí también. ¿Qué hace esa cara? A ver, elija uno usted. A ver, ¿cuál es? ¿Me hace cara de qué asco? La cordobesa. No, yo no dije que asco. La cordobesa que no está en los finalistas, licenciado. ¿Que no está la cordobesa que canta? No. Como que no lo mira el programa, me parece, licenciado. Pero es que la... Mejor no pide, hablamos nosotras y listo. Está el circo azul, el muchacho que toca el... El bandoneón. Ay, los hermanitos. Los hermanitos. No me acuerdo el nombre. Tiene un apellido común. Los hermanos Macana. Núñez. Los hermanitos Núñez que tocan folclore. Sí. A Basilo, como si tocara los bombos yo. Sí. Después están los 4 cantantes que no sé qué son. Soprano, lírico, qué sé yo. No, es un. Es un conjunto vocal. Un grupo vocal se llamaría. Y la muchacha que canta. Que canta ópera. Esa que canta. Licenciado, no le voy a dar más mate. Me hace mal el mate. Me hace acordar a Curly de los 3 chiflados. Bueno, eso. Así que esta noche no se lo pierdan. A partir de las 19 horas van a estar mostrando todo el backstage y un montón de cosas que quedaron afuera. Y con Cristian U todo. No, era otra cosa. Claro. Bueno, la otra... conductora, aparte que no es el licenciado, ¿no? Ajá. Una conductora muy famosa en Estados Unidos, pero de un programa de entrevistas llamado Talk Show, porque talk show. Es de hablar. Bien. Uh-huh. Oprah Winfrey, creo que la conocen. Totalmente. Bueno, después estuve tomando unos mates anoche en la pieza. Bueno. Después de más de 20 años de ser el programa más de entrevistas más visto en Estados Unidos, llega a su fin. No. Se cansó Oprah, no quiere más. Hasta acá llegué, dijo. El 25 de mayo parece que va a ser el último programa de entrevistas. Hay que ver a quién tendrá invitados. Gente muy importante, seguramente. Invita a todos juntos, por ahí. Y sí, capaz. Tipo a los Susana cuando hace el programa, ¿viste? De fin de año. Sí. A 2 invitados, seguro. Claro. Al licenciado Complicatis y a Daniela R. Sí. Hacer un acorio. Claro. Sí. Bueno, el actor Julio Chávez. Conocido como José. Grosso. Va a volver a ser un unitario para el 13, para la pantalla del 13. Está unitario pesado. Que estuvo ya filmando varias escenas, aprovechando las marchas de estos días. Se va a llamar El Puntero. Él va a ser El Puntero, por supuesto. Así que dentro de poquito lo vamos a tener ahí a Julio Chávez. Tengo muchas, atuando. Muchas expectativas. Ah, qué suerte. ¿Usted bueno. no? ¿Usted no? No sé, licenciado, la verdad. El actor, esto le va a interesar a la señorita aquí presente, Marian Fabrizi. Uh-huh. El actor conocido como su personaje de la serie de televisión Doctor House. Ay, sí. Lanza su disco desde los 6 años, estudia música, larga al mercado. Bien. Un disco que él mismo canta, ay, Dios con blues. Mío. ¿Canta? Blues. Querido, por sí, favor. Hay videos por YouTube. Que es músico, yo sabía, pero no que cantaba. Sí. Bueno, otros músicos, estos son de verdad, Rihanna, Justin Bieber y U2 están realizando un disco solidario con Japón. Seguramente la venta de ese disco va a ser para recaudar fondos para el desastre de Japón. Está buenísimo. ¿Qué quiere que le cuente? Ah, mañana es el Día Internacional del Teatro. ¿Usted sabía? No. Yo tampoco, ¿vos? No, al menos. ¿Vos, Gloria? No. Bueno, cosa interesante, una vez que traigo algo que nadie sabía. Bueno, el Teatro Cervantes. Es más, que nadie sabía y que a nadie le importa. Claro, está bueno. No. El Teatro Cervantes mañana va a estar haciendo una actividad especial donde también se va a, entre cantores de tango y otra gente que va a ver, muchos actores por supuesto, van a estar homenajeando a China Zorrilla. Ah. A partir de las 17 horas en el Teatro Cervantes, gratuitamente. Muy bien. Así que a los que les gusta el teatro y quieren ver gente. Y vamos. Después le voy a consultar algo cuando termine sobre Minguito, que estuvo cantando esta semana, pero después. Bueno. Ricky Martin arrancó su gira Más, que lleva el nombre de su último disco, sí. Que significa Música, Amor y Sexo, en Puerto Rico. Así que estamos esperando a todas que vengan para aquí. Se calcula que para fin de año, mediados de año, va a estar por acá. Por el país. Gran Hermano. Sí. ¿Qué pasó? Usted que dijo Cristianu. Cristianu está en placa junto a Pamela y Solange. No. Solange. Solange. No te la puedo creer. Ah, créale. Créale. Por supuesto, pidió que quedara Solange. Que se quedara, no, que se vaya Solange. No, él quería que ella quedara en placa. Que se vaya Solange. Así que las encuestas van bastante arriba, Solange, para irse. Se va. ¿Vos decís que se va? Pero Pamela viene como. Está complicadita, ¿no? Pamela viene como atrás pisándole los talones, así que... Igual dicen que toda esa tendencia por internet es media... Va, ellos dicen para que la gente siga votando, seguramente. No, pero... Hasta no, porque en realidad yo, si usted no recuerda, el sábado, cuando el domingo se fue Alejandro... Sí. Pasado. Sí. Yo dije que yo estaba mirando las encuestas y Alejandro estaba ganando para salir. Ajá. Y Emiliano le iba atrás, que fue como sucedió. Muy bien. Terminó saliendo Alejandro. Así que no diga babadas. Bueno, no se enoje. Este 2 de abril se casa, un casamiento muy importante en el mundo de la farándula, por favor. ¿Quién se casa? ¿Quién? Serios. Luisana Lopilato, actriz, cantante. Muy bien. Bueno, lo que sea. Con el cantante canadiense. Ah, el que tiene para el Bublé. Al chicle, sí. Sí. Sí. No es Bubalú, es Bublé. Bueno, parece que van a tirar la casa por la ventana. Va, la mansión, porque se casan en una mansión. Tienen como. Pobres. 500 y pico de invitados, 1000, no sé cuántos son. Y nada, yo creo que papel picado va a haber. Seguro. Serpentina, una guirnalda, así que deben haber gastado mucha plata. También va a estar el de ese de Fra que le diga. La cena está servida, mi lord. Sí, pues. Seguramente va a estar Darío Lopilato. Bien. Porque se las van. Bueno. Hay un escritor uruguayo. Que... ¿Querés un mate o no, sigue sí. hablando? Bueno, es que voy a seguir hablando. No, dale nomás. Hay un escritor uruguayo que está amenazando la integridad. No, tampoco tanto. Está amenazando con que va a lanzar un libro sobre Susana Jiménez que va a dejar con la boca abierta a todo el mundo. Guarda, así que Susana está en su casa de Miami, tirada así, tomando sol, diciendo, ay, Dios ay, mío. Debe tener un miedo, Susana. Seguro. Miedo. Seguro. Con las cosas que, se saben de Susana. No sé ya qué está, más. Ya está, ya está altura. Así que, bueno, murió Elizabeth Taylor. Mm. Muchos artistas estaban como, no lo puedo creer. Todos dijeron la mujer de los ojos violeta. Sí. Ahora, pero no hubo mucha parafernaria, ¿no? En las exequias. No. Excepto alguna mujer por ahí que se ha desmayado diciendo, ¡ay, soy la próxima! Una debe tener como 80 años. Sí, esas cosas. Fue gracioso eso. ¿Por qué? Porque yo lo digo, nada más, porque soy el conductor. Bueno, ya que no es gracioso, pueden ir a ver comedia al cine. ¡Ay, qué bueno! Tenemos estrenos. ¿No tenemos música de estrenos? No la jodas. Un cuento chino. La nueva comedia. Yo estuve tratando de pensar cuántas comedias hizo Darín. No me acuerdo. Bueno, no importa. Alguno no sabe, tiene, ¿no? Avise. ¿Vio lo que dijo Darín en el. Ahí está. Ay, Dios. Gloria. ¿Vio lo que publicó en un diario? Lo que dijo Darín. No, ¿qué dijo? Yo fumo cuando se me canta. Está hablando bien. De la hierba, ¿no? Y bueno. Yo no puedo creer. Pero cada loco. ¿Pero en qué país estamos viviendo? En Argentina. Ah, bien, gracias. Bueno, entonces, Ricardo Darín, con esta nueva comedia que se llama Un Cuento Chino, es la historia de Roberto, que se encuentra con un chino, literalmente un chino, que anda perdido por Buenos Aires buscando un familiar que supuestamente es el tío, el padre. Ajá, muy bien. No voy a contar nada más. Nada más. No, dale, contá algo más. No sea malo. No me presiona. Qué difícil. Tenemos otra película, esta es de acción. Con todas actrices jóvenes. Muy bien. ¿Como yo? Sí, así como usted. Mundo Surreal. Surreal. Se llama. Es la historia de una joven que se encierra en un mundo surrealista, o sea, ficticio. Sí. Para lidiar con una situación determinada que parece ser que la encierran por loquita en un lugar. Ah, sí. Bueno. Así que... Vive al lado, en la pieza al lado suya. Sí. Bien. Tiene el chaleco de otro color, nada más. Ah, mira qué lindo. Bueno, esa, entonces, Mundo Surreal. También tenemos... Nunca me una... entra la ropa que me dan. Bueno, una que se llama Marte Necesita Mamá. Es la historia, ay, es para niños. Marte. Es la historia de un nene que piensa, oh, mi mamá siempre me hincha las pelotas. ¡Epa! No la necesito, ¿para qué la quiero? Para que me diga, anda a comprar, anda a salga, anda a estudiar. ¿Y qué pasa? Los marcianos le secuestran la madre. Y ahí se da cuenta, veo que uno... No sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta que lo pierde. Exacto. Bueno, la perdió, sí. Y dijo, pucha, me parece que la necesito y la voy a buscar. ¿Y? ¿Y entonces? Ah, ¿se va a Marte película. A buscar a la madre? No a sé. Marte. Mira la película. Bien. Y la próxima es El Abismo. A la miércoles. Esta es Juan Palomino y Dalma Maradona, por ejemplo, entre otros. Ay, Dios mío. Es la historia de una pareja que es secuestrada por militares en el 78. Epa. La mujer estaba embarazada. El marido es torturado. Ella muere en el parto. Uh-huh. Por supuesto, esa niña, tuvo una niña, Natalia, es secuestrada y llevada, regalada a otra familia. Sí, sí. Y el hermano del hombre que torturaron y mataron, que es cura, le parece verla, reconocerla, de grande ya, y hace se va al reencuentro con ella. Perdón. Y la historia se basa, aparte de todo esto, en que la chica elige o no saber su identidad, quedarse con la familia, conocer a la real. Bueno, de eso es la película. Sí, no, digo, una pequeña rosca que me agarré, no quería preguntarle si era, o sea, sería el tío de ella. Claro. Que la cura. Claro, sí. Serían de esos curas que lucharon contra los no militares. No sabemos, licenciado. O los que nos avalaron. Esos curas traidores. Bueno, en fin, después seguimos. No se enojen. Bueno. Ya me calenté. ¿Qué más? No sé que se calienta. Nada más. Listo, basta. Ah, escúcheme, el diablo. Me dejaré en paz. Le quería preguntar de Domingo. Sí. Plácido. ¿Qué? ¿Vio algo? Ah, Plácido Domingo. Claro, con razón. Sí, que cantó en. Claro, Mingo. Yo, claro. Minguito, y lo pasa que Minguito, Tinguitela, cuando fue a Polémica en el Bar, sí. Dijo que se llamaba Mingo, que era. Que, o sea, que era tocayo. Y sí. Porque decía Plácido Mingo. Claro. Plácido Mingo. Ese era un chiste. Sí, sí. Bueno, estuvo cantando en el obelisco un recital que se iba a dar en realidad el día anterior, pero como llovió, se dio el día siguiente, que justamente fue el 24 de marzo. Sí, justo se dio, sí. ¿Cuántas miles de personas hubo? 120.000 personas. Bueno, pusieron silla para 10.000. Habían dicho para 20.000. Bueno, no está bien, pero tampoco se quedaron cortinas. No, pero hubo, viste, mucha gente se llevaba su sillita. Sí, todo sí, y la gente siempre hace esas cosas. Sí. Había un hombre que dice, yo soy de Burlingame. Me vine porque yo tenía que venir a ver. Está muy bien. Bueno, la así verdad que la gente la pasó bárbaro. Sí. También cantó con una soprano argentina. Sí, sí. Muy lindo, cantaron tangos. Así que estuvo lindo. Yo no fui a verlo personalmente. No, pero quiero decir que fue algo... Fue emocionante verlo. Sí. Las partecitas. Sí. Creo que hoy la televisión pública creo que lo da... Puede ser, ¿eh? Inextenso. Inextenso. Sí. Bueno, busquen en la televisión pública. Por supuesto vamos a ver partido de Argentina, pero bueno. Bueno, así ha terminado su segmento. He concluido. Bueno, vamos entonces a un tema de Non Palidece. Ay, por favor. Que se llama Danger Man. Ay, Laura, la Laura. Looks cool as a cucumber. He feels dangerous like dynamite. I see him on the corner and he's flexing for a fight. Just because I don't check for that, don't call me no yellow rag. You don't know who I am. I could be the ones to quiet you. Loud, la la loud, la la loud, la loud. He's a danger man, yeah yeah. Loud, la la loud, la la loud, la loud. He's a danger man. I'm fighting and you cannot stop. He's a danger man, yeah, yeah. How will you feel when you reach the floor? Danger man. Just to see who is brave, he'll put his life on the line. You wanna break someone's spirit, but it won't be mine. And the way the silver wand, like you're indestructible. Don't you know, after Adam, all of the men expendable. Loud, la la loud, la la loud, la loud. He's a danger man, yeah, yeah. Loud, la la loud, la la loud, la loud. He's a danger man. Forcing and fighting and you cannot stop. He's a danger man, yeah, yeah. How will you feel when you reach the floor? Danger man. One day with your gun and your knife, you might take someone's life. Ain't no use saying sorry, sorry want to bring back so you're happy.

qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos. Pedile al gobierno que no construya más usinas de carbón para producir electricidad. Entrá ahora a www.greenpeace.org.ar. Vamos a andar. Lunes y miércoles de 8 a 9 de la mañana. Noticias, reportajes, opinión y memoria. Con la conducción de Rubén Becerra y Sergio Ponce. Vamos a andar. Libre como el viento. Libre como el viento. Presentación del libro Del Otro Lado de la Mirilla, obra colectiva. Martes 29 de marzo, 18 horas. Del Otro Lado de la Mirilla. Los testimonios de vida de personas que lucharon y luchan por un mundo mejor. Olvidos y memorias de ex presos políticos de Coronda. Los testimonios de vida de personas que lucharon y luchan por un mundo más humano. Martes 29 de marzo, 18 horas. Cumaná y Managua, Barrio San Atilio, José Cepaz. Convocan Comisión para la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Biblioteca Popular Paulo Freire. Del Otro Lado de la Mirilla. Los viernes, de 14 a 16 horas, te invitamos a escuchar Viejas Brujas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas Brujas, Viejas Brujas, hechizando el aire de tu dial. Los viernes, de 14 a 16 horas, Viejas Brujas. Bomberos Voluntarios de José Cepaz aconseja: de querer realizar una quema controlada, elegir un día en que no haya viento. Este no solo aviva las llamas, sino que también favorece la propagación al arrastrar las chispas y pequeños residuos encendidos. Colabore con sus bomberos voluntarios. Intégrese a la campaña de socios protectores. Parece que mi cámara lenta ya perdió. Expreso Farco. Un resumen de noticias con las voces de todas las radios. Un tren que pasa una vez por semana. Expreso Farco. Expreso Farco. Todos los martes de 8 a 9 horas por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Fin del espacio publicitario. Control Z, Shift Enter, ¿cómo era? El arroba. Te lo vamos nosotros. fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y si te olvidaste, radiotincunaco@gmail.com. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado. Bueno, estamos aquí de vuelta después de la tanda. Daniela R., ¿qué temperatura hace en este instante? 22.4 grados centígrados. Muy bien, ¿el viento ha cambiado? No, sigue fuerte. ¿Sigue fuerte? ¿Se sigue moviendo el árbol? Sí, un montón. 20 kilómetros por hora, viento oeste. En la misma dirección, no ha cambiado su rumbo aún. No. Bueno, ¿tenemos la hora exacta? ¿La hora exacta? Más o menos. 5:03. 5:03. O sea, 17:03. 04, cambió. Cambió. Uy, Dios. Bueno. Hay algo que me está poniendo mal. ¿Qué le está poniendo mal? No recibimos mensajes. Ay, es verdad. Mándanos un mensaje. Algo, bueno, digan algo. Pero la gente siempre... Hola, ¿qué tal? Pidan un tema. Nosotros hemos... Que tengamos, por favor. Claro. O alguno que no tengamos. Hemos comprendido, por fin. Nosotras. Dios, ¿para qué vine si no puedo hablar? ¿Voy a poder hablar un segundo? No. Listo, gracias. Sí, déjale. Le explico a usted, no se ponga mal. Bueno. Hemos descubierto que la gente nos escucha, y nos escucha bastante. Lo que pasa es que a veces no hay, ¿viste? Crédito, qué sé se yo. Se entiende. Es comprensible. Estamos a día 26. Es verdad. Estamos esperando que nos habiliten el crédito, en fin, bueno. O sea, no es que no nos escuchan. Creo que no nos escuchan. Bueno, usted tenía algo muy importante. Sí. Para darnos. Importantísimo. Bueno, a ver, dígame. ¿Qué, en realidad es una propuesta para las oyentes. Para las oyentes. O los. ¿Y por qué o los? Sí, puede ser también. Bueno, sí, no, pero... no discrimine. No, no empecemos con discriminación. Bueno, pero es más típico que las mujeres lo hagan. Bueno, listo, dígame. Tengo una receta. ¿Receta? Sí, una receta. ¿Pero usted se piensa, a dónde se piensa que está? ¿Qué se piensa que es este programa? ¿Es una cualquier cosa? ¿No es utilísima esto? Esto no es utilísima. Me confundí. Y menos satelital. Menos. No, bueno. Está bueno porque la idea es que yo les paso hoy una receta. Ajá. Y el sábado que viene, ajá, pueden mandar un mensajito y contarnos cómo les fue. ¿Cómo salió? Dios. ¿Cómo salió? Está bueno. Es re fácil, es un bizcochuelito riquísimo. Bueno, prohibido putear con los mensajes, por favor. No, obviamente. Claro, que si no se les quema, no es culpa de la receta. No, no empiece, obviamente. No empiece. Bueno, a ver, diga, ¿qué receta es? ¿De qué es? Un bizcochuelo titulado Tolila. ¿Bizcochuelo Tolila? Tolila, sí. Dios, yo no puedo creer. No puedo ¿sí? creer que esté en este lugar. Pero está buenísimo, es fácil, sí. Es fácil y muy rico. Me encanta, la verdad que soy todo oído. Dígale, déale. Tienen digo. Que agarrar y batir dos huevos. Ajá. Luego tienen que agregar esencia de vainilla a gusto. Uh-huh. Pueden ponerle, ¿por qué no?, ralladura de limón o naranja. Todo va a criterio de uno. Me gusta ese tema de fondo. Está bueno, ¿no? Para sí. la cocina. Está bueno, porque mientras uno hace la torta puede bailar. Claro. Después tiene que agregar media taza chica de aceite, 20 cucharadas de azúcar, 20 cucharadas de leche y 20 de harina leudante. Sí, hay bueno. que batir, ¿eh? Hay que batir mucho. Bueno, mucho, gracias, mucho. Marianita. Ah, y ahora volvemos, vamos no, con... volvemos no, porque todavía falta. Ah, perdón. Le tengo que decir cómo hay que cocinarlo. A ver, sí, sí. Dígame. En una olla puede hacerlo, sí. o en el horno. Si lo hace en una olla, tiene que ser a fuego corona. Ajá. Sí, casi y, a punto de apagarse, y, pero y, no. ¿Y en el horno cómo no? ¿Va dentro de una olla, un molde? Va en un molde, no en una ah, olla. Ah, me había asustado. Ay, licenciado, pero esas cosas... ¿Ves que para las mujeres? Las cosas esas... Ay, las, Dios. Esas cosas, Dios. Las mujeres o quienes hacen tortas habitualmente saben que primero hay que enmantecar el molde, no, ponerlo bien. En el horno. Muy bien. O enmantecar la olla conocidísima con la que se tapa y se pone y arriba. Y si en este hornalla, instante las está escuchando un proyecto de mujer, o sea, una niña que no lo sabe, sí, ¿qué entonces, pasa? Viste, no diga va, en todas, el horno saben. Se pone en un molde para tortas, que sea apto para el horno. Sí, nunca... Por ejemplo, a ver. Yo, a ver. Cuando era chiquita, hacía en los... Ya no existen más. ¿Qué cosa? Que voy a decir. ¿Qué cosa? El molde donde venía el dulce de batata. Sí, existe. ¿Cómo sí, que no? Sí. La lata del dulce sí, de batata. La lata. Aguante la lata del dulce de batata. Unos bizcochuelos no hermosos salen ahí. No va a existir. Sale de bizcochuelo, pero de rechupete. Espectacular. Mirá, bueno, se cocina. ¿Me escuchan? A ver, por favor, que esto es importantísimo. Fuego mínimo durante 40 minutos. Fuego mínimo. Fuego mínimo durante 40 minutos. Bien. Más o menos. Más o menos, sí, obviamente. Vos tenés que pinchar después de pasada media hora. Pinchás el centro del bizcochuelo. Y si el cuchillo sale limpio, ya está. Muy bien. ¿Y si sale sucio, de qué puede salir? Es que está crudo. Es que está crudo, licenciado. Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, acuérdense. No puedo creer lo que ¿se puede callar, por favor, sí. que estoy dando la receta? Ay, perdón, bueno. Ay, Dios mío. Bueno, eran dos huevos, media taza de aceite, 20 cucharadas de azúcar, 20 cucharadas de leche y 20 cucharadas de harina leudante. La torta de los 20. Exacto. De la Tolila. Muy bien. Muy bien. Quiero, gracias. Quiero gracias. Que para el sábado que viene nos manden mensajes y nos cuenten cómo les fue. O, en su defecto, nos pueden traer el bizcochuelo. Exacto, también. También, manden, mate. Por favor. Bueno. Estamos en, ¿cómo se llaman las calles? San Salvador y Carabobo. San Salvador y Carabobo. Muy bien. Y la marmolada. O la sea, marmolada. ¿Cómo, cómo puede, sería? Puede hacer, separar la preparación esta que yo dije. Sí. Separa un poquito y le agrega cacao. Cacao. Y sí. le bate, le mezcla. Lo mezcla. Sí. Y después lo tira sobre la preparación original y uh-huh. se hace solito el marmolado. Claro. Es simple Mirá. Y sencillo. ¡Sos viva, eh! Sé todo yo. ¡Sos viva, eh! Soy re viva. Bueno. Las mujeres podrían estar haciendo un bizcochuelo para sus maridos que llegan de trabajar, por supuesto. ¿No? Claro. Sí. Con unos matecitos, qué rico. International Love. Bueno. Correcto. Bueno. Digo que traje algo. ¿Cómo se siente para hacer las la info en dos líneas? Bien, yo siempre me siento bien. Información en dos líneas, en una nueva costumbre. Ahí vamos. aumenta la radioactividad en el agua de mar cerca de Fukushima. La Agencia de Seguridad Nuclear Japonesa informó que la cantidad de yodo radioactivo hallada en las inmediaciones de la central nuclear es 1.250 veces superior a la aceptada. París y Londres buscan una salida política para Gaddafi. A 5 días de iniciados los bombardeos en Libia, una opción es que el líder libio se exilie. Una mesa de reconciliación entre todos los libios es una de las ideas discutidas entre ambos líderes y sus pares europeos. El hijo de un policía mató de un tiro a otro adolescente. Fue el desenlace trágico de una noche de excesos. Tiene 17 años. Ocurrió ayer a las 5 en 135 entre 62 y 63 en la localidad de Los Hornos. Lo ejecutó sin motivo aparente dentro de un auto robado. Asesinan a una maestra que se resistió a que la asaltaran. Fue en la puerta de su casa delante de su marido en Lanús. Dos asaltantes quisieron arrancarle el bolso, en el que llevaba solo papeles de trabajo. Huyeron con las manos vacías en un auto robado. Golpeó a los ladrones con su paraguas y le dispararon. Sentí que mi abuelo y yo fuimos escuchados. Después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableciera que Uruguay debe investigar y juzgar a los responsables del crimen de su madre y de la situación y de la sustitución de identidad, la joven espera que el Congreso deje sin efecto la ley de caducidad. Facebook. Buenos Aires en el top 10 mundial de usuarios. En Capital y Gran Buenos Aires hay más de 6 millones y medio de cuentas. El número equivale a la mitad de la población del área metropolitana y la ubica sexta en el ranking internacional, por encima de Nueva York y San Pablo. Córdoba y Rosario entre las 100 primeras. Crecen las protestas contra el gobierno sirio. Hay 20 muertos. Las protestas contra el régimen sirio empezaron a extenderse por el país, en un abierto desafío al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Debate para un modelo industrial más inclusivo. La iniciativa oficial busca la participación de todos los integrantes de la cadena para mejorar la potenciabilidad de cada sector manufacturero. La exportación y la calidad de la mano de obra en primer plano. El objetivo es duplicar el PIB industrial en 10 años. Pintadas ofensivas aparecieron en el Parque de la Memoria. Fuera zurdos, 30.000 hijos de P, Cristina P, Macri P, fueron las pintadas que aparecieron el 24 de marzo en el monumento que recuerda a los desaparecidos en la Costanera Norte. Presentaron la denuncia en la comisaría 51. Niños explotados en la frontera. 10 niños de nacionalidad boliviana entre 11 y 17 años fueron rescatados ayer en el Paso Internacional de La Quiaca, Villazón, al comprobarse que eran sometidos a la explotación laboral para cruzar mercaderías en forma ilegal. Sabemos cuán difícil es esta vida. Por eso, cuando Ana quiere entregar esto en este tiempo, sí. Mejor que intentes otra vez. Oscureció tu día, una simple sombra. No tuviste el valor de arriesgarte a luchar. La fe voló. Te hizo un problema el dolor. Oh, oh, oh. Tu risa se quebró al primer golpe. Toda esa teoría te educó. Con una mirada fría y la destrucción como solución. Fuerte, mejor que intentes otra vez. Mejor que intentes otra vez. Salte ese límite de mente. mejor que intentes otra vez, por favor. Pasar tanto tiempo para darse cuenta que siempre hubo una señal. Cada mal que pasó no fue nunca el fin, solo al futuro preparó. Oh, oh, oh. Ya nunca nos abandonó. Quien haya creído un sentir, esa fuerza no entendió. Calma el corazón, se puede saber. Siempre hay más luz que esta sombra. Mejor que intentes otra vez. Nada fácil, se hizo fuerte. Mejor que intentes otra vez. Mejor que intentes otra vez. Salte ese límite de mente. Mejor que intentes otra vez. Escuchando una nueva costumbre, una nueva costumbre, una nueva costumbre. Bueno, así pasó Mejor que intentes otra vez, de un grupo de reggae chileno llamado Gondwana. Muy, muy, muy buen grupo. Bueno, me quería detener un segundo, muy pequeño, sí. No quiero hacerlo extenso. Digo esto después al final, con respecto al tema del 24 de marzo. No. A ver, es hablar de los desaparecidos, hablar de vamos a decirle, de esta gente, de los milicos, es algo muy, digo, ya se ha hablado en todos los programas. Sí. En todos los programas se ha hablado, en todos los medios, acá en la radio también, por supuesto. Es muy redundante. Así que bueno, ¿qué podemos aportar nosotros desde acá? Simplemente el recuerdo, simplemente decirles que yo era adolescente en ese momento. Era adolescente, para que la gente entienda, era adolescente en José C. Paz. Estábamos bastante, pero bastante, desgraciadamente, bastante alejados de lo que era todo ese caldo de cultivo de estos pibes que ponían el cuerpo y pusieron el cuero por ideales, desgraciadamente. Pero bueno, no quiero redundar. Hay 30.000 desaparecidos, se han encontrado muchos nietos, algunos hijos. Reivindico la labor de las abuelas. Con algunas de ellas tengo muchísimas diferencias. Sí. Así que sí, dígame, Daniela R. Estamos en el aire, está entrando información en este momento. Dígame. No, siga con la que está diciendo, le estaba mostrando algo que me pareció interesante para decir. Bueno, dígalo usted. No, está bien, siga con lo que está diciendo. Bueno. No la entendí, discúlpeme, no la entendí. Por favor. No, bueno, porque Digo, hemos visto durante toda la semana, la verdad, ya digo, reivindico el trabajo de las abuelas, no con todas ellas, estoy de acuerdo, reivindico todos los homenajes que se han hecho, de esos mártires que tenían 17, 16 años, que eran pibes, que realmente tenían un ideal y les entraron estos genocidas y les hicieron la peor de las atrocidades. Digo, no quiero meterme en política, no soy afín con el gobierno, con este gobierno. Si hay algo que tengo que rescatar de Néstor es la satisfacción que me dio cuando como jefe de Estado entró a ese salón a donde están todos los cuadros y la foto de los presidentes y hizo bajar la foto de este hijo de remil puta, de Videla. O sea, reivindico eso, estoy muy de acuerdo con Néstor en eso, lo banco. A pesar que no estoy de acuerdo casi con muchas cosas, pero bueno, por lo menos quiero reivindicar esto. A los pibes, a los que pusieron el cuero, a los que pusieron el alma. Quiero reivindicar también a los artistas. Charly García, León Gieco, a Juan Alberto Badía, que mucha gente se ríe, se burla de Juan Alberto Badía. Algunos se hacen que se duermen cuando él habla. Y era el único tipo que trabajaba en una radio, que los milicos estaban en la puerta y él les mandaba los temas que estaban prohibidos y sabía que a los 30 segundos le entraban los milicos y se los llevaban. Y se la bancó. Y se la bancó como un montón de gente. Así que bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa decir? ¿Usted quiere decir algo? ¿No quiere decir nada, Fabrici? ¿Usted, Daniela R., quiere decir algo al respecto? ¿Alguna idea? No, nada más quería comentar que acá tengo una foto de dos desaparecidos de una familia conocida, me salía. Ajá. Que dice, cuando alguien abandona sin su voluntad a sus afectos más amados, se habla de desaparecidos. Cuando esa desaparición es de por vida, se los presume muertos. Cuando no hay cuerpos para enterrar, se habla de desaparecidos. Cuando no hay sepultura, no hay duelo. Nada más. Eso solo. Bueno, bien, gracias. Bueno, eso era todo el aporte que queríamos hacer de este programa, que es un magazine, que es divertido. Bueno, no somos ajenos, por supuesto, al tema. Pero bueno, se ha hablado extensamente durante toda la semana, así que bueno, simplemente desde mi humilde lugar, el licenciado del Mar Complicati, Daniel Zunino es mi nombre, reivindico la lucha de los desaparecidos, reivindico a las madres, y bueno, y aplaudo el gesto de Néstor de haber bajado a ese genocida hijo de mil puta, y bueno, y hablemos de Galtieri que nos mandó una guerra. Bueno, en fin. Ojalá que nunca más ni aparezcan de la faz de la tierra, que no nos asomen la cabeza. Nada más. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle. Amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen el arroz heavy metal en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.

Bueno, en campaña solidaria. Sí. Bien. Bueno, así atención. Continuamos. Ah, uy. Uy, ¿qué pasó? 10 segundos. Mamá, mamá. 9, 8, 7. ¿Qué es esto, Daniela? Tengo miedo, tengo miedo. 5, 4, la kermés de los sábados. La kermés de los sábados, amigo de una nueva costumbre. Hoy te veo como un flow violento, pantalón apretado y ese esa, se viene el reggaetón. Mirá la Gloria, ¿eh? Saliste, Gloria, el fin de semana. Bájate de la mesa, Gloria. Por favor. Nada de perrear, ¿eh? Nada de perrear. Loco. Mata, mata, mata. Ella manda el tiempo bailando. Mata, mata, radio mata, con Cunaco. Para que no se vaya. Mata, mata, mata. Ella manda el tiempo bailando. Mata, mata, mata. Pégate el teletro para que no se vaya. Sí, sí, yo me pego a tu cuerpo. Porque matamos su tiempo. Dice que está lechenta. Ay, qué lindo. Ay, mira, bonita. Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento, ¿eh? ¿Es así? Y yo solo pienso en ti. Niña bonita, mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Cante, cante, cante, cante, cante. Yo sentí que hay en mi corazón. Vamos, tanto sí. Amor. Ahí va, ahí va. Tanto amor. Sí. Para ti, epa, para ti, también para mí. Una nueva costumbre @hotmail.com. Sin tu amor. Mi niña bonita, siempre se princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo, salto del cielo. Si ustedes vieran, si ustedes vieran a las complicatis bailando. Tenemos coreografía armada, ¿eh? ¿Qué es eso lo que tú dices? We gon' set it off tonight. Just so. Set the club on fire. Just so. Enrique, holla at him like, girl, please excuse me if I'm coming too strong. Me va a dar mi sola, ya. ¿Dejó al cine Enrique Maravilla? ¿Pero qué le pasó a Gloria? Y pone Pitbull. Mira la Gloria, escucha, escucha. Cante, licenciado, por favor, ¿eh? Es que no me la sé. Sí, es que la sabe. ¿Esta la sé? Sí, la sabe. ¿Cuál es esta? Oh, wow. Tú quieres estar conmigo. Dale, goza rica. Creo que pierdo el tiempo. Son las 3 de la mañana y todo el mundo bailando. Uy, se desató, papá. Por favor. Que me tiraste la señal. Bailando yo te doy media vuelta. Lástima que no es con imágenes esto, pero es mortal. Lo pasan en Gran Hermano. Ya estamos preparando la fiesta de los 100 programas de Una Nueva Costumbre. Buenísimo. El blond, guarda, Esa, ahí va. Antes que te vayas, dame un beso. Cante. Es que no puedo entonarla, pero me va la canción. De qué la. Solo quiero un beso más. ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dame más! ¡Ahí va! de su corazón se escapó de la cabeza, pero ahora me extraña. Llego especialmente para ti, mi amor. No me subestimes. Radio Pintural 107.3. Yo sé que tú me subestimas. Exclusivo de la nueva costumbre. Capaz de ser el hombre de tu vida. Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti, implorarte que me escuches un momento. Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco al cielo abierto. Te amo y que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno. Yo por tu amor limpio y cocino, lavo los platos, te traigo flores, ropa y zapatos. Yo por tu amor sacudo el polvo, tiendo la cama, te hago el café, por la mañana te doy un masaje para despertar. Danza Kuduro. Danza Kuduro. Vamos a bailar. Adiós. Bueno, todos ustedes son los cualquier cosa, amigas. ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! Piensa lo primero antes de marcharte. Se quemaron las trompetas. Para gozadera. Vamos a todos. Para gozadera. Vamos a todos. Para gozadera. Sabor. Vamos a todos. Para bailarera. A mi casa se olvida todo lo que pasa. Vamos a la Carmen de los Sábados. A mi casa se olvida todo lo que pasa. Y cuando uno se enfría, nada de eso se lo lleva. Y cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva. Vamos a gozando. Para gozadera. Vamos a todos. Para gozadera. Me las hace transpirar, Gloria, por favor. Al galope. Ah, el ritmo me hizo acordar al cine. Qué grande, el cine. Quiero bailar así, con los deditos para arriba. Están igual, ¿eh? Hasta el peinado tiene. ¡Ay, mi niña! ¿Qué pasó, Daniela? Llegó otro mensaje. Ah, porque levantaste la mano como en el colegio. ¿Diseño, puedo? Hice todo lo que hace un hombre enamorado por conquistarte y no he podido. Hice poema en tu carpeta, serenata en tu ventana. Y que va, no soy tu tipo. Pero está bueno, ya lo sigo, a mis años no me luce. Y corriendo tras tu juventud, a quien pago y no te odio, y por eso a Dios le digo. ¡Qué bonito! Siento por ti, como me hace espalda. Todos nos acordamos de alguien. Sabría qué hacer. Cambiaría mi vida y podría enloquecer. Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor. Como tú no existes, nos hasta el fin del mundo te iría a buscar. ¿Cómo varía esta chica? Como desvaría. Perdóname si te busco tantas veces. Hoy necesito verte. Contigo quiero estar. Afuera está lloviendo, anunciando un ciclón. perfecto para hacerte el amor. Y hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer frente a mi ventana. Pero sin gotera. Un muchacho de barrio que ay, no tiene horario cuando hay que cantar. Estuvo Carlito con la mona, ¿eh? El Tevez. ¿Cómo está Melena, licenciado? Movidito, movidito. En la kermese de los sábados. De una nueva costumbre. Viene, que me voy. Qué mal que estoy de la cabeza. Llegó el bombón de chocolate en su sabor. Llegó la nena. Atención. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Bueno, amigos, agradeciendo a la grosa que tenemos ahí en los controles es técnicos. Es una genia. Es una grosa de verdad. Le pedimos cualquier cosa rápidamente y enseguida la saca de la galera. Bueno, una capa. Noticias insólitas. ¡Bien! ¡Noticias insólitas! ¿Usted está bien de la cabeza? No. Nadie está bien de la cabeza, bueno, acá. Por favor. Una mujer de 92 años sí, disparó a su vecino de 53 por negarle un beso. ¿Eh? ¿Qué te venía a hacer acá, lindo? Helen, de 92 años, disparó 4 tiros a su vecino de 53 después que este le rechazara cuando le pidió un beso. Si mi cabeza hubiera estado solo un poco más allá, la bala probablemente me hubiera dado en la parte de atrás. Explicó. La anciana fue enviada a prisión, acusada de asalto agravado con arma a la vista. Que no sé, la vista está fijada, qué sé yo, no sé qué dice acá. El incidente ocurrió en Fort McKay, en el estado de Florida. Bethany. ¿Florida? Florida. ¿No es así? Florida. No, Florida. En el estado de Florida. Bueno, Bethany explicó que su nonagenaria vecina parecía atraída. Yo también tengo mi nonagenaria. Desde que se mudó a la vivienda hace unos 6 meses. Le sacaba la basura, esas cosas de vecinos. Explica. Le sacaba la basura. Supongo que ella pensó que habría algo más. El pasado lunes acudió a su casa y rechazó irse. Le pidió un beso y ella se fue. Kiss me, kiss me. Cuando Bernay estaba al teléfono hablando con su padre, oyó cómo la mujer, armada con una pistola semiautomática, disparó 4 veces. Ay, Dios. Una bala rompió el cristal de la ventana, lo que provocó algunos cortes. Upa. ¿Qué tal esa? Ya la veo a mi abuela, no me corriendo. Ya manoteaba el mate. Estoy haciendo mi bueno, parte. Bueno, me lo tomo yo. Tómelo. Ok. Y no fueron felices. Demandaron a un hombre por el video de su boda. Los novios llevan a la justicia al autor del peor video de la historia en una boda. Clayton Bennett fue demandado por la pareja. Puedes volverte a ver. Y un juez le ordenó devolver los 350 euros que cobró por su trabajo más de 150 por las molestias ocasionadas a los recientes casados. Martin Shurrock, de 34, y su esposa Heidi, de 29, empezaron a sospechar cuando el encargado de filmar su casamiento se presentó desprolijo, momentos desalineado, despeinado y desorientado. Uy, Dios. Pero ni siquiera eso los preparó para el resultado. Momentos que deseaban atesorar para siempre, como la firma en el registro civil, en el corte de torta. Claro. Sus primeros pasos fuera de la iglesia. Desaparecidos sin explicación. del video. En lugar de ello, la filmación mostraba tomas de los novios tan lejanas que no se ven las caras. Un pedazo de pasto de cuando apoyó la cámara en el piso, interrumpido por algunos pies yendo y viniendo, y hasta personas que no habían sido invitadas a la fiesta. Ah, Dios, bueno, Dios. Qué desastre. ¿Para qué contratás un borracho para que te haga la cosa de la fiesta? Un hombre ofrece un servicio de hotelería de lujo para gallinas malcriadas. David, con doble sentido, o David, no, de 31 años, tuvo la idea del Chicken Hotel. Hotel. Como respuesta a la gran cantidad de residentes de Houston que tienen gallineros. Unos chabones que tienen gallineros. De esta forma, él puede cuidar de las aves cuando sus propietarios se van de vacaciones o dejan la granja por cualquier motivo. Así como se cuidan los perros, ¿viste? Cuando qué se lindo van a... curro, qué buen curro. La gente creyó que estaba loco, pero actualmente maneja un pujante negocio que tiene su hotel reservado hasta fin de año. De día los huéspedes pueden pasear al aire libre en los terrenos libres de zorros de la granja y son llevados a sus camas de lujo por la noche por 2 euros por gallinero, más de 1 euro por cada ave. Él ha logrado dar alojamiento, comida, seguridad y hasta transporte al retirar o entregar las aves. ¿Qué tal? Un curro espectacular, la verdad. Es una cosa de loco este mundo, ¿no? Bueno, cortan el pene de un joven en Perú, aparentemente por bailar con una menor. Un hombre de 20 años sufrió la amputación de su pene durante la celebración de carnavales en la región peruana de Ayacucho, del sur de Perú, aparentemente en venganza por haber bailado con una menor, según relató la propia víctima, Jonathan Medina. ¿Por qué le ponen los peruanos estos nombres? Jonathan Medina. Los hechos ocurrieron tras las fiestas de carnavales, cuando acudió con varios amigos a una cantina del pueblo de Masinga, a 2 horas y media de Humanga, capital de Ayacucho. Conozco. Sí, ahí nomás, a la vuelta. Ajá. En aquella cantina, Medina estuvo bebiendo alcohol con varios amigos. ¿Cuántas? ¡Oh! Muchas. Tras lo que bailó con su prima, provocando la molestia del esposo de esta. Situación que se agravó cuando bailó con la hermana de menor del cuñado, que le recriminó su actitud. Luego de ello, seguimos tomando y perdí el conocimiento. Al despertarme estaba debajo de un puente bañado de sangre y sin mi miembro viril. Dios. Pero felizmente fui auxiliado por mis familiares, relató Medina. Seguía, era extensa la nota, la traje. Pero bueno, decía que la propia madre lo encontró, lo llevó. Sí. Aparte los parientes estuvieron buscando por abajo del puente. ¿Se encontraban el miembro? Lo encontraron. ¿Se lo volvieron a implantar? No pudieron porque había pasado mucho tiempo... Dios. Y bueno, que quedó... Tenga cuidado, licenciado. Quedó con algún problema... No vaya a bailar por ahí. No bailo, yo no bailo. No bailo con menores. Cuidado, por las dudas. Bueno, y la última, que es un tono... Podría ser una música muy romántica. El hermano le degolló el gato por soplarle la novia. Sean Mulcahy fue condenado por cortarle la garganta al gato de su hermano en un acto de venganza. Cuando descubrió que el hombre estaba teniendo una aventura amorosa con su novia, Sean se declaró culpable de un cargo criminal de crueldad hacia los animales. Sí. El miércoles en la corte. Después de cortar la garganta del animal, al parecer... envió mensaje de texto a su hermano con una foto de su animal. ¡Ay, no! ¡Qué maldito! Diciendo, esto es por lo que me hiciste. Fui impulsado... Mira, degollado a la novia. Fui impulsado definitivamente por las emociones fuera de control, así como por el alcohol, dijo Mulcahy al juez Edward... No sé por qué ponen los nombres de los... No me importa. Lo lamento profundamente, señor, le dijo al... Pobrecito. Al juez, que por supuesto lo metió en cana, le dio una patada en el tuje, dijo, tómatelas. Bueno, amigos,

107.3. ¿Estás escuchando? El alemán Sebastián Vettel hizo la pole en el GP de Australia. Zinedine Zidane dejó en ridículo a un arquero de 17 años tras tres amagues en un evento. 3.000 personas participaron de la carrera de Miguel, que desde hace 10 años homenajea al atleta desaparecido de la última dictadura, Miguel Sánchez. Matías Rossi con su Chevrolet se adueñó ayer del TC en San Luis al marcar el mejor tiempo de la clasificación. Esta noche ante Estados Unidos, Batista repite el equipo base que jugó ante Portugal y solo cambia obligatoriamente al arquero a las 20 horas. Bolivia perdió su amistoso por 2-0 ante Panamá. Uruguay perdió 2-0 también ante Estonia y se fueron a las manos. Del Potro pasó a tercera ronda en el Master 1000 de Miami y se enfrentará a Robin Söderling. A 46 minutos del segundo tiempo, San Lorenzo le está ganando por 1-0 a Olimpo. El Fixture. Argentinos Quilmes 0-0. Ayer, ayer viernes, hoy sábado. Hoy es sábado, sí. Bien. Sí. Estudiantes All Boys 3-0. All Boys está en descenso. Hoy jugaron Huracán y Gimnasia. Huracán ganó 2-0. ¿2-0? Sí. ¿A Gimnasia? A Gimnasia, que Gimnasia está en descenso directo. All Boys en promoción. ¿Vio lo de... No. ¿Qué? ¿Lo de quién? Nada. No sé qué. ¿Qué iba a decir? Bueno, Olimpo está jugando con San Lorenzo. Van ganando San Lorenzo 1-0. A las 18 horas... Lanús Racing, también a las 18, Rivers Newell's. Rivers. Rivers. Estuvo con mucha sense eso. Era San Lorenzo y Rivers. Sí. Mañana domingo, a las 14 horas, Tigre Godoy Cruz. Ajá. A las 16, Independiente Banfield. Bien. 18 sí. Y 15, hay dos partidos. Colón. ¿A la vez? Sí. Vale, Colón Boca. Y Vélez Arsenal. Bien. Es todo por hoy. Hoy juega la selección argentina, el amistoso con Estados Unidos. ¿A qué hora? En Nueva Jersey, o New Jersey, a las 20 horas. 20 horas. El cambiazo está en el equipo, no sé qué le importa. Messi, no está Tevez, ni Agüero, a mi presente. y nada más. No sé. Escúcheme, ¿no sabe qué le quería decir? ¿Vio que Caruso renunció? No, ¿cómo que renunció? En serio, dijo, me siento descendido, me renunció. Y se fue. Oh, loco, pero esta gente... Sí, impresionante, la verdad. Se refiere al mate, ¿no? Impresionante. Impresionante el mate que estamos tomando. Ah, muy bien. Ya llegó Maca, ya está preparando toda la preproducción de su programa. Así que bueno. Che. ¿Qué pasó? Nada. ¿Hacíamos fuera de la copa? ¿Hacíamos fuera de la copa? Bueno, ¿usted le quedó algo en el tintero? ¿Qué quiere que le diga? ¿No le quedó otra receta? ¿Otra receta? Bueno, pidan recetas que traigo para el sábado que viene. ¿Qué quiere comer? Estamos en el tarta de manzana. Yo soy sincera. ¿Tarta de manzana querés? Tarta de manzana. ¿Sincera? Sí. Bueno, Tengo que confesar. ¿Tienen ganas de cantar? A ver, hacelas cantar, Gloria. Ahí va. Luego te me desapareces. Y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Maca no quiere cantar, la cantora. Dale, que vos sabés, vení, dale. Exclusivo de una nueva costumbre. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me da. Vamos todos. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Qué buena onda, loco. Gracias, Maca. Qué Maca. Ah, bueno. kermés otra vez. No, no, no. Bueno, muy bien. Hemos terminado el día de hoy. ¿Ya se terminó? Sí, ya se terminó. Qué rápido pasó, ¿eh? Fue muy rápido el programa. Pero bueno, agradecerle Mariam Fabrici, por favor, despídase de la gente. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes de vuelta por el aguante que tienen para conmigo. Quiero mandar unos saluditos, si puede ser. Saluden, ¿me deja? ¿Me deja? Pero déale. Bueno, mi sobrinito Santi de Mar del Plata, que cumplió añitos ayer. Re lindo, mi sobrinito, un beso enorme, te quiero mucho. Le mando un beso grande a mi familia toda y a mis amigos todos. Muy bien. Muy bien, gracias. Daniela R., por favor, su despedida. Bueno, yo quería dejar saludos para Esther y Ale, que se comunicaron hoy con nosotros. Grandes. Para un beso grande para Tole, la Pochi, mi tía Iru, mis primitos Tommy y Anto, que estaban en casa. Para mi mamá, que también estaba en casa escuchando, seguramente. Para Carmen Edelmar y Fiamita. Y seamos realistas y hagamos lo imposible, en palabras del Che Guevara. Bueno, muy bien, muchas gracias, mis compañeras, a mis dos compañeras, muchísimas gracias. Gracias, Gloria Sandoná, por habernos operado técnicamente en el día de hoy. Bueno, quería mandar un saludo afectuoso a unos colegas de la localidad, la ciudad de San Gregorio, Santa Fe, que han comenzado un nuevo programa, Despierte San Gregorio se llama, que va todas las mañanas, así que bueno, toda la suerte, toda la fuerza y ojalá que alegren e informen a la gente. Un saludo desde acá, desde la FM 107.3, FM Tincunaco, de acá del barrio San Atilio, José Cepaz. Gracias a todos por escucharnos, gracias a los que se han comunicado, a la radio, al programa. Ojalá que los genocidas paguen todos y cada uno de ellos, hasta el último genocida, pague por sus pecados y sus miserias y todos sus crímenes. Me despido de todos ustedes. No me pidas que no sea un inconsciente, sino dejo de quererte. Hasta el sábado que viene.